QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Ya se inicia el show número 36 y esta es la 11ª temporada de Punto Extremo. Soy Jesúa y te doy la bienvenida. En esta ocasión tendrás el resumen de Extremos Nacionales, música hecha en Bolivia, con un estreno junto a la banda Kyrios, además de los Extremos Internacionales, con sugerencias de Card of Three y un retorno de Switchfoot. Así que no puedes perderte este show. Hire con su canción Off With Her Head. Este tema se encuentra en su producción Script. Ellos están en la posición número 4 internacional. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Tú haces brillar mi alma entera. Tú haces que todo mi ser tenga un sentido. Solamente por ti puedo existir. Solamente creyéndote podré empezar a ver la realidad del mundo que me rodea. Quiero brillar ante todos, y sobre todo, brillar la luz verdadera que eres tú. Can you feel it so thick it's in the air? You can't outrun it, this darkness everywhere. Shine on, there's a reason that you were given this chance. Hearts Hero llegó a tus oídos con su tema Shine On. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto extremo. Tú ya volverás. Regresarás pronto y nos llevarás a tu lado. Ansío ese día. El día en el cual estaré a tu diestra. El día en el cual podremos vivir felices para siempre. The shine. Tomorrow Comes Today. El mañana viene hoy es lo que escuchaste de parte de 12 Stones y era un pedido solicitado por medio de la página de Facebook oficial del programa. No te separes porque después de la pausa los extremos nacionales. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.